Patiño casi recupera Pechisca la pelota, sigue el Tucu Juárez. Igual se viene recuperando por acá Vallejo, sin embargo, bien, el Tucu comete falta, dice el árbitro del partido. Ahí rápido, tiro libre para ellos. La pelota ya la tiene por acá Verón. Verón intenta la trepada de Vallejos arriba. Se arroja al piso. Y que esa pelota quede en las manos del arquero Vigo. Sí, Vigo se queda con esa pelota. Habrá saque de arco para el Lobo, que también tuvo una variante. Contame, Facu. ¿Quién se fue en Gimnasia de Jujuy? ¿Quién entró? Salió con la número 10, Molina. Y entró con la número 16, Abet. Wafra Carnicerías, primeros en calidad y precios por mayor y menor, carnes envasadas al vacío, recibimos tarjetas, tenemos promociones bancarias, entregas a domicilio. Wafra Carnicerías, Gorriti esquina Las Heras y Senador Pérez 365, redes sociales, wafra.jujuy, teléfono 388-4208-841. Lateral para ellos, lo hacen rápidamente, se termina equivocando acá el hombre de Estudiantes de Buenos Aires, Fernández. Así aparece la cabeza de Palazzo, ahora el pie de Palazzo para reventar, pum, para arriba, buscándolo por acá Velázquez, se acomodó Velázquez, la pelota para atrás, la tiene Velázquez, así para bien el balón, se la pone para el Tucu Juárez, levanta la cabeza, pisa la pelota el Tucu Juárez, sale jugando entre tres hombres el Tucu, se la puso para Soria, Soria tocando la pelota para Endrizi, viene la trepada de Endrizi al centro, arriba, se cruza, arrojándose al piso, allí del gol para tirar esa pelota al córner. Buena llegada de Gimnasia. Tuvieron que tirar la pelota a cualquier parte. Va al córner. Será tiro de esquina para el Lobo Jujeño. Carré Cena Blanca 2024. Los mejores outfits para tu Cena Blanca. 3 y 6 pagos sin interés. Consulta otros planes. Carré Cena Blanca 2024. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle, San Salvador de Jujuy. Así va acomodando la pelota el hombre de Gimnasia. Se trata del Chavo Endrizi. Levanta la mano, caerá esa pelota subida al área de Estudiantes de Buenos Aires. Viene el centro arriba, conecta de cabeza Obando, defendiendo para el equipo de Estudiantes. Se viene, quedando con la pelota por acá Palazzo, intenta el centro, tiró, termina defendiendo el fondo del equipo de Buenos Aires. Igual en el rebote le quedó Endrizi, Endrizi más atrás, para que la tenga Cosaro. Cosaro levanta la cabeza, lo tiene cerca por acá Palazzo, para él va la pelota, la tiene Palazzo, Palazzo tocando, intentaba jugar así con el chiquitín Maidana, se cruza el hombre de Estudiantes de Buenos Aires, era Verón, tira la pelota en costado, por eso en mitad de cancha va a reponer con manos el Lobo Jujeño. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos, pedidos al teléfono 388-5790-980. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. A ver, otro tiro. Reposición desde el lateral para el Lobo Jujeño, lo va a hacer el propio Palazzo. Cuando acá se vuelve a cruzar un hombre de Estudiantes de Buenos Aires. Así lo vemos con camiseta número 20, Luna, el recién ingresado. La pelota se la pone para Albertengo, Albertengo tocando para el Tucu, va el Tucu, va el Tucu, intenta. Así el chiquitín Maidana también. Así se cruza Palazzo, mete al centro arriba. Pasado, pasado venía Endrizi, que no pudo pararla bien, no pudo entrarle bien a la pelota en ese remate. Buena chance tuvo Gimnasia. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. La pelota arriba, lo viene buscando por acá Luna, salta Palazzo también, pero la pelota se termina yendo por un costado. Será para Gimnasia. En su terreno, carril derecho, va a reponer con manos el Lobo. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulce sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. La tiene por acá Lugo. Lugo tocando la pelota para Del Col. Aparece por así Estudiantes de Buenos Aires. Sin embargo, se abrió bien Cosaro defendiendo. Recuperó la pelota para el Lobo Jujeño, se la ponen para Velázquez, Velázquez tocando para la corrida, la trepada de Albertengo, venía Albertengo, primero se cruza Gudiño para quedarse con esa pelota, el arquero Gudiño para el equipo de Estudiantes de Buenos Aires, que ahora tiene el balón allí en el fondo, en su terreno, Fernández tocando para Del Col revienta con un pelotazo, cabeza primero, así de Cosaro, le pone la pelota para Velázquez, le cometen falta al chiquitín Maidana. cuando se venía Maidana en mitad de cancha maniobrando, le cometen falta, sanciona. El árbitro del partido será tiro libre para el Lobo. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Y en este preciso momento se cumplen 7 minutos de la segunda parte, gana 2-0 el Lobo jujeño. Ahora busca el tercero, así pisa la pelota, maniobra con el chiquitín Maidana, aparece por ahí Abet, Abet. El recién ingresado intenta, la pierde Abet, recupera en el fondo el equipo de Estudiantes de La Plata, se terminan equivocando, la recuperó por acá Abet, la tiene Abet, lo van a cubrir dos hombres, Abet, pelea Abet, lucha Abet, le cometen falta, dice que no, será para el equipo de Estudiantes de Buenos Aires. El que termina cometiendo en última instancia la falta es el hombre del Lobo jujeño, por eso hay tiro libre para ellos. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad, terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Se viene por acá Luna, intenta entre dos hombres del Lobo jujeño, termina ganando Luna. La tiene el equipo de Estudiantes de Buenos Aires, que quiere buscar el descuento. Se viene así también el recién ingresado Contreras. Se viene Estudiantes, se cruza bien ahí defendiendo Endriz y el Chavo. Rebote en él, la pelota se va al lateral, lateral en ataque para ellos. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Marsque 684, celular 388-58-65-631. Acá la tiene Vallejos, intenta Vallejos, se la pone para Luna, intenta Luna, sin embargo cubre Palazzo, termina el vikingo, así termina sacando el vikingo. Y así se repone Maidana para un pelotazo arriba, lo viene buscando Albertengo, sin embargo se cruza Zárate de cabeza para contener para el equipo de Estudiantes de Buenos Aires. En la pelota ya la tiene por acá Vallejos, intenta Vallejos, pelotazo sin destino. Estamos en 8, casi a ver 9 minutos de la segunda parte. Está ganando Gimnasia 2-0. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa 6.700 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Tijera, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Y acá se termina equivocando Maidana, tampoco puede recuperar el Tucu. La pelota se va para un costado de mitad de cancha, va a reponer con manos el equipo de Estudiantes. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Me gustó mucho el rendimiento del chiquitín Maidana en la primera parte. Hace lo propio en este segundo tiempo, hay penal para ellos. Se cruzó mal De Matei ahí. Se gana la tarjeta amarilla. Lo cruzó mal De Matei a Contreras, el recién ingresado entró con todo, metiendo la diagonal, estuvo maniobrando en la puerta del área de Gimnasia, se terminó metiendo y no le quedó otra que al vikingo bajarlo, precisamente a Contreras. Se ganó la tarjeta amarilla y hay penal para Estudiantes de Buenos Aires. Ojo con esta y vamos todos con Vigo. Vamos todos, absolutamente todos, con el arquero Vigo. Hay penal para Estudiantes de Buenos Aires. 10 minutos del segundo tiempo. Tarjeta amarilla para el vikingo que terminó cometiendo la falta. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Bueno, me gusta, alienta el público. Así lo vemos a Verón ya acomodando la pelota, me parece que le va a entrar Verón. Nadie le saca la pelota a Verón, que quiere ejecutar el penal. Atención que busca el descuento al equipo de Estudiantes de Buenos Aires. No lo dudó Álvaro Carranza. Y Carranza señalando el punto del penal. La falta de Matei, que fue a cruzarlo mal, realmente, sí. Hubo contacto y malo, por cierto, bien amonestado De Matei. Así acomoda la pelota Verón. El árbitro despejando el área. Sigue reclamando, sigue a los gritos así De Matei. Ya tiene tarjeta amarilla. Lo cierto es que le va a entrar Verón a esa pelota. Álvaro Carranza, que va a advertir también a Vigo para que no se adelante. Está en línea viendo muy de cerca también, así parado en línea. Le va a entrar Verón, señoras y señores. Penal para Estudiantes de Buenos Aires. 11 minutos del segundo tiempo, busca el descuento, la visita. Le va a entrar Verón, va a dar la orden el árbitro del partido, Álvaro Carranza. Ahora sí, le va a entrar Verón. Vamos Vigo, vamos Vigo, vamos Vigo. Tiro, gol. Gol de Estudiantes. Bien ejecutado al medio, se jugó al palo derecho Vigo. Batió al medio, ejecutó muy bien, tranquilo Verón, colocando esa pelota. Y el descuento para ellos a los 12 minutos del segundo tiempo. Pone así las cosas. Gimnasia de Jujuy 2, Estudiantes de Buenos Aires 1. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Y ahora remarla de nuevo, se viene Gimnasia, se viene con el Tucu, va el Tucu, metió el centro, perfecto, arriba lo viene buscando, aparece por allá Albertengo, más atrás también, se la ponen para el Chavo, la tiene Gimnasia, que ahora está tocado por el descuento del equipo de Buenos Aires, se viene el Lobo Jujeño, pero carece de ideas. Así Endrizzi buscaba el ingreso de Albertengo. Defiende el fondo del equipo de Estudiantes de Buenos Aires, tirando esa pelota a un costado. Por eso va a reponer con manos en ataque el Lobo Jujeño. Saúl alineados, alineado y balanceo, láser computarizado, todos los vehículos repuestos de todas las marcas, reparación tren delantero, lubricantes y filtros. Saúl alineados, tarjetas de débito, crédito y transferencias. Sucre 1984, Barrio San Pedrito. Así el Chiquitín Maidán intentaba habilitar al Tucu, le quedó a Soria, tiró, remate sin destino, remate totalmente desviado, se va por línea final y saque de arco para el equipo de Estudiantes. Lo de Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Toti, asesoramiento permanente, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown, pedidos al 388-47-25017. Lo de Toti, limpia bien. Así en el fondo la tiene el Chavo Endrizzi, reventando con un pelotazo, lo viene buscando por acá Velázquez, sin embargo se cruza el hombre de Estudiantes de Buenos Aires, bien con la pelota Lugo para tirar un remate también sin destino. El remate que le cae a los pies de Vigo, controla el arquero de Gimnasia, 2 a 1 ahora la historia en casi 14 minutos del segundo tiempo, recién acaba de descontar Estudiantes. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Pelotazo arriba, lo viene buscando por acá Albertengo. En el rebote le termina quedando al Tucu. El Tucu poniendo para Velázquez, Velázquez para Albertengo. Se viene Albertengo, va Albertengo. Quiere meter el centro, pelea Albertengo. Le toca en la pelota a un costado. Hay lateral en ataque para el Lobo. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Así lo va a hacer Palazzo, autor de uno de los goles para el Lobo Jujeño. Se la puso para Velázquez, intenta así hacer rebotar la pelota. El hombre de Gimnasia, en el hombre de Estudiantes de Buenos Aires. Era en Fernández en última instancia, por eso gana el Lobo Jujeño, el tiro de esquina. Vamos a ver en esta, hay pelota detenida, hay pelota parada, hay córner para el Lobo Jujeño. Vení a Tilcara todo el año, visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia, Intendencia Sonia Pérez. Así acomodando la pelota el Chavo Endrizzi, parado frente al balón también Velázquez. Le entró el Chavo, tiró, manotazo de Budiño, tirando nuevamente la pelota al córner. Ahora del otro costado habrá tiro de esquina para el Lobo. Wafra Carnicerías, primeros en calidad y precios por mayor y menor. Carnes envasadas al vacío, recibimos tarjetas, tenemos promociones bancarias, entregas a domicilio. Wafra Carnicerías, Gorriti esquina Las Heras y Senador Pérez 365. Redes sociales, wafra.jujuy. Teléfono 388-4208-841. Y a ver si se viene la tercera conquista de Gimnasia. Vamos a ver si en esta se le termina dando segundo. Busca el tercero, el Lobo Jujeño. Recién descontó el equipo de Estudiantes. Viene el pelotazo arriba. No pudo conectar de cabeza el hombre del Lobo Jujeño. Igual le termina quedando por acá Palazzo. La tiene Palazzo, que busca el autopase largo. Autopase. Se va la pelota por línea final. Hay saque de arco para ellos. Tuvo buena chance recién Gimnasia. Carré Cena Blanca 2024. Los mejores outfits para tu Cena Blanca. 3 y 6 pagos sin interés. Consulta otros planes. Carré Cena Blanca 2024. Carré La Identidad de una Esquina. Alvear y Lavalle. San Salvador de Jujuy. Así está caído Luna. Y me parece que se va a ganar la tarjeta amarilla el Tucu Juárez. Es así, Facu. Así es, Samuel. Tarjeta amarilla para el Tucu. Tarjeta amarilla para el Tucu, anotamos. Así, cuando se venía Luna con todo, la pierna arriba del Tucu, que termina impactando en el hombre de Estudiantes. Por eso, así muy cerca del área, en el vértice, prácticamente en esa dirección del área, carril izquierdo, va a tener chance con pelota detenida el equipo de Estudiantes de Buenos Aires, que busca el empate. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5790-980. Doña Valentina Empanadas. Simplemente riquísimas. Y lo que tiene que hacer Gimnasia es no relajarse. No relajarse. Buscar nuevamente parar la pelota en mitad de cancha. Centralizar un poco el juego en Maidana, en Velázquez, que pueda aprovechar la corrida, la trepada de Albertengo, los llegues que también tiene Drizzi, y por el otro lado Palazzo. Tiene que volver a hacer lo que hizo en la primera parte. Está complicando ahora Estudiantes de Buenos Aires, que hace rato con un penal terminó descontando Verón. Y ahora tienen chance ellos. Viene el tiro libre para Estudiantes. Pelota arriba, sin destino, hizo vista. Estiró un poco los brazos el arquero Vigo, se fue la pelota por línea final. Saque de arco para el equipo de Gimnasia, que gana 2-1. Y la batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Y en este preciso momento se cumplen 19 minutos del segundo tiempo. Para mí le cometían falta, si Albertengo no sanciona nada. Álvaro Carranza ataca el equipo de Buenos Aires. Sin embargo, se repone Gimnasia en el fondo. La tiene hacia Abed. Pelea Abed. Intenta Abed. Acompaña al chiquitín Maidana. Sin embargo, así quiso recuperar la pelota. Digo quiso porque no pudo el hombre de Estudiantes de Buenos Aires. Se trata de Zárate. Sin embargo, le quedó acá a Velázquez. La tiene Velázquez. Para el Lobo Jujeño. Tocando para Palazzo. A ver si en esta, muchachos, puede salir una. Se vino Palazzo. Se vino con todo Palazzo. Pelotazo arriba. Va a cambiar de frente. Larga la entrega para Abed. Se va esa pelota para un costado, va a haber lateral en su terreno para Estudiantes. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Y en exactamente 20 minutos del segundo tiempo hay otra variante en Gimnasia. Contame, Facu. Se va Juárez con la número 8 y entra Palavecino con la número 20. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Se va el recién amonestado, el Tucu Juárez. Se va el Tucu. Ingresa Palavecino, vamos a ver si Palavecino aprovecha su oportunidad de volver a la titularidad. Un hombre que tiene mucha velocidad, mucha explosión, pero que en los últimos partidos no estaba mostrando su mejor performance. Ahora esperemos que revierta y que pueda acompañar en el juego a Albertengo, a Velázquez, a Molina. A ver si se puede dar así. La tiene Gimnasia de Jujuy. 21 minutos del segundo tiempo. Sigue ganando el Lobo 2-1. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios. José de la Iglesia 1390. Y acá la tiene Luna, el recién ingresado por Estudiantes. Metió el centro arriba en el área de Gimnasia. Reclama el vikingo. Había posesión adelantada que no sanciona en línea. Igual se trata de reponer acá Estudiantes de Buenos Aires. Metía el pelotazo, Zárate, la pelota se va para un costado, rebote en un hombre de Gimnasia. Lateral en ataque para ellos. Taller de chapa y pintura Tito López, pintura bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Márquez 684, celular 388-58-65-631. Y ojo que está mostrando su mejor juego Estudiantes de Buenos Aires, que hace rato ya balanceó el juego y en el descuento en ese penal se termina haciendo un poco más grande precisamente en la distribución, en el control de la pelota. Y hace rato que Gimnasia no tiene una jugada clara. A ver si Palavecino le pone precisamente esa claridad cuando acá le cometen falta al Bertengo. Tendría que ser tarjeta amarilla, claro, si lo estaban agarrando. No sanciona nada Álvaro Carranza. Le reclaman también en línea, era falta de Zárate, sin embargo la pelota es para ellos. Ya la tiene el arquero Budiño. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 6.700 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chijera, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Se viene Estudiantes, saca Fernández, poniendo la pelota para Luna, Luna más atrás, se arma Estudiantes de Buenos Aires, que ahora controla el juego. Tienen la pelota en su poder y eso hace que Gimnasia se desespere un poco. Habrá que calmarse, pero también habrá que tenerla y retenerla. Acá se viene Verón, intenta Verón, casi Verón. Se termina equivocando Verón, la pelota le quedó al arquero Vigo. La hizo mal Verón, pero le quedó bien el balón. Se lamenta el delantero que hace rato convirtió de penal, porque si la paraba mejor, me parece, tenía buena chance en el mano a mano conmigo. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Pelota arriba de Vigo, lo viene buscando por acá a Palavecino. A ver, Palavecino que quiere entrar en juego. La tiene Palavecino, va Palavecino. Mete primera, mete segunda, va Palavecino, va Palavecino. Va hasta el fondo, va a meter el centro arriba. Le va a quedar al Chavo, va el Chavo. No puede, el Chavo venía o volvía. Sí, estaba adelantado Palavecino, claro. Banderín en alto, estaba regresando Palavecino. Igual ahí, algunos interpretarán si intervino o no en la jugada, pero ya estaba todo sancionado. Será para esos que van a reponer en su terreno. 2-1 gana el Lobo. Corralón El Mercado, variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Bueno, eso tiene que hacer Gimnasia precisamente, buscarlo más ahora para vecino que está fresco, que está con todas las pilas, que está con las ganas de meter nuevamente primera, segunda, tercera, la explosión que ya le conocemos a Palavecino. Tendrá que pasar un poco el juego también por él. Pero acá se repone Estudiantes de Buenos Aires. Intenta Molina, bien de Matei. Lo agarran a de Matei, tiene que ser amarilla. Claro que tiene que ser amarilla. Lo agarraron mal al vikingo. Lo terminan bajando cuando bien defendía de Matei. Así le van a mostrar el acrílico amarillo al hombre de Estudiantes de Buenos Aires. Hay tiro libre en su terreno para el Lobo. Saúl Alineados, alineado y balanceo, láser computarizado, todos los vehículos, repuestos de todas las marcas, reparación tren delantero, lubricantes y filtros. Saúl Alineados, tarjetas de débito, crédito y transferencias. Sucre 1984, barrio San Pedrito. Bueno, vamos a ver, me parece que Vallejos termina viendo el acrílico amarillo cuando acá se van a venir variantes en el Lobo Jujeño. Atención porque se vienen dos variantes en Gimnasia de Jujuy. Vamos a conocer quiénes se van, quiénes entran. Lo de Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Toti, asesoramiento permanente, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown, pedidos al 388-4725-017. Lo de Toti, limpia bien. Bueno, se viene Montes a la cancha y se viene Puntano. Puntano y Montes, vamos a ver quiénes se van. Así entonces, se va a producir la primera variante en Gimnasia de Jujuy. Contame, Facu, ¿quién entra, quién se va? Se va Albertengo con la número 9 y entra Puntano. Puntano con la 18. Vamos a ver quién se va porque está Montes preparado también. Contame, Facu. Se va Maidana con la número 7 y entra con la número 17 Montes. 17 para Montes, 18 para Puntano. Variantes que ya va ensayando Módulo a ver si resultan. Este recambio que intenta el técnico del Lobo Jujeño para que vuelva a controlar la pelota Gimnasia y el juego que lo ha perdido tras el penal sancionado y cambiado por gol por el equipo de Estudiantes de Buenos Aires, que ahora en este pasaje del partido es un poco más que Gimnasia, que buscará la recuperación. Viene el pelotazo arriba, lo viene buscando por acá, aparece Montes, la tiene Montes así, movedizo Montes, levanta la cabeza, no tiene con quién jugar, aparece más atrás, retrasado Cusaro, así la tiene nuevamente Montes, la pelea, se la calecita Montes, la tiene Montes, se la toca para el Chavo, más atrás para Bet, Bet para Montes, la tiene el Lobo Jujeño, Montes tocando para Velázquez, intenta Velázquez el pase preciso, se la puso ahí para el Chavo, tiró, un remate, le salió totalmente desviado, se vino Gimnasia, pero me gusta, me gusta Montes, movedizo, juntándose con Abed, ensamblando con Velázquez, así el juego del Lobo Jujeño. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y acá se viene Estudiante, se viene con Luna, cubre para Vecino, también acompaña a Isoria, que dice que se levante el hombre de Estudiantes. Buscaba la falta, no le dan, sí, el lateral, lo hicieron rápidamente, viene el centro, arriba, defiende Cusaro, no se complica, revienta con un pelotazo, lo viene buscando por acá Velázquez, sin embargo se recompone Fernández, la pelota de ellos, la tiran para Montes y Montes la tira al lateral, lateral en Samuel, su terreno para Estudiantes, sí. Está muy sentido el jugador de Gimnasia. A ver si en esta se repone o no el hombre de Gimnasia, que sí, Urgente me parece, el árbitro dice que entren los auxiliares. Atención, atención, atención, porque está realmente muy sentido el hombre del Lobo Jujeño. Vamos a ver de quién se trata. Así lo van a atender. Velázquez. Sí, sí, sí, me parece Velázquez, sí, el flecha. A ver, a ver, a ver, a ver, variante piden, Piden cambio, ojo. Vamos a ver qué sucedió. Porque realmente está muy, muy sentido, muy dolorido el flecha. Y piden inmediatamente la variante, así los auxiliares. Vamos a ver quién entra por el lado de Gimnasia. Que ya prácticamente ha agotado las variantes. Le quedará una variante más al Lobo. Pero me parece que el flecha no va más. 29, casi 30 minutos del segundo tiempo. Gimnasia 2. El equipo de Estudiantes 1. Y se vendrá la última variante obligada. Porque se retira lesionado Velázquez. Se va con camiseta número 11. Velázquez el flecha. ¿Y quién ingresa, Facu? Entra Ayala con la número 19. Ayala con la 19 y otra variante. Se viene el 18. Por el lado de Estudiantes. Y me parece se va Vallejos, ¿es así? Así es, Samuel. Sale Vallejos con la número 11. Y entra Vacas con la número 18. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Se cumplen 30 minutos de la segunda parte. 2-1 está ganando Gimnasia. Variantes y variantes obligadas. La del flecha que lo siguen atendiendo ahí al costado de la cancha, muy cerca de la preferencial, mitad de cancha, cuando acá se vino el equipo de Estudiantes de Buenos Aires, metían al centro, se va la pelota, por línea final rebotaba en un hombre de Gimnasia, habrá córner para ellos, hay tiro de esquina para la visita. Venía a Tilcara todo el año, visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia, Intendencia Sonia Pérez. Vamos a seguir muy de cerca la lesión del flecha. Vamos a estar pendientes de este tema porque realmente está muy sentido. Viene el pelotazo arriba y Montes termina conectando de cabeza, la tira lateral. Lateral y en ataque para ellos. 31, casi 32 de la segunda parte, 2-1 gana el Lobo Jujeño. Y un excelente primer tiempo, todo de Gimnasia, pero en el segundo tiempo se complicó luego del penal convertido por Verón. Así tiene que esforzarse Vigo para llegar con la pelota. Revienta con otro pelotazo arriba, lo viene buscando por acá Montes. Pelota sin destino, se va lateral, será lateral en el terreno de Estudiantes. Carril izquierdo para ellos. Wafra Carnicerías, primeros en calidad y precios por mayor y menor. Carnes envasadas al vacío. Recibimos tarjetas, tenemos promociones bancarias, entregas a domicilio. Wafra Carnicerías, Gorriti, esquina Las Heras y Senador Pérez 365. Redes sociales, wafra.jujuy. Teléfono 388-4208-841. Así lo aplauden al Flecha, mirá cómo se retira el Flecha. Ovacionado por el público. Pero a la vez, muy dolorido, muy sentido. Ojalá que no sea nada grave. Está pisando bien, ahora lo vemos pisando mejor al Flecha. Pero inmediatamente pidieron la variante, el cambio. Se vino entonces Ayala para la cancha. Ya está para Vecino, está Montes, está Bet, está Puntano. Variantes del Lobo Jujeño que busca el tercero. Así se la ponen para Montes. Termina reventando Fernández con un pelotazo sin destino. La pelota se va por línea lateral, será para Gimnasia nuevamente. Carré Cena Blanca 2024, los mejores outfits para tu Cena Blanca, 3 y 6 pagos sin interés. Consulta otros planes. Carré Cena Blanca 2024. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle, San Salvador de Jujuy. Tengo tiempo para una más. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5790-980. Doña Valentina Empanadas, probala. Así en el fondo revienta Fernández. Lo viene buscando por acá Luna. Conecta de cabeza, llega Luna, pero llega primero Palazzo para tirar esa pelota a un costado. Por eso lateral en ataque para ellos. Lo hacen rápidamente, ya la tiene Luna. Para en el juego, está sentido Palazzo. El lateral que hacía rápidamente Fernández, habilitando a Luna. Pero está sentido Palazzo. Me parece que ha calambrado Palazzo. Así van a ayudar los compañeros. Partido detenido momentáneamente. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. 34 minutos del segundo tiempo, ya se repone el autor de uno de los goles. De cabeza en la primera parte marcó Palazzo. Luego vino el gol de Albertengo, por eso los dos goles, dos conquistas para Gimnasia. En este segundo tiempo terminó marcando de penal Verón, descontando para el equipo de Estudiantes de Buenos Aires. Y Gimnasia que busca el tercero, pelotazo de Soria para la trepada de Palavecino. Va Palavecino, acompaña con el cuerpo, así Budiño. Se va la pelota por línea final, habrá saque de arco para ellos. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces, sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Samuel. Sí, contame, Fabián. Vos que estabas solicitando la información de Colapinto, terminó décimo en la Fórmula 1, el Gran Premio de Estados Unidos. Perfecto, sumó Colapinto, ¿eh? Qué buena noticia, Facu, que lo seguías de cerca. Qué carrera que metió Colapinto. Así es, Samuel, alta carrera metió Colapinto. Colapinto, señoras y señores, siendo la nueva estrella de la Fórmula 1, seguimos muy de cerca a este gran argentino que gana corazones y que gana aplausos por mucho público en este deporte, la máxima categoría del automovilismo. ¿Cuándo se va a venir una variante más en Estudiantes de Buenos Aires? Ya lo va a confirmar Facu. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Contame, Facu. Sale con la número 4 de Col y entra con la número 13 Benítez. Te invitamos a conocer Jacaranda, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. a la que se comió por acá Estudiantes de Buenos Aires. Se lamenta el delantero, se lamenta el hombre de Estudiantes de Buenos Aires. Era un centro perfecto al pie del jugador que cruzó la pelota muy cerca del palo derecho del arquero Vigo. Tuvo chance Estudiantes de Buenos Aires, que arrancó el de la hinchada de Gimnasia, casi el empate de ellos. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas a Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Márquez 684, celular 388-58-65-631. Ah, bueno, la falta que termina cometiendo por acá Verón, lo tiene que amonestar, claro que lo tiene que amonestar. Y hasta para tarjeta roja, Facu, ¿a quién lo bajaron ahí? Lo bajaron a Palavecino. Palavecino, muy sentido Palavecino. Y tarjeta amarilla, claro, para Verón. Acrílico amarillo para Verón. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 6.700 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chígera, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. La pelota entonces la pide el árbitro del partido y marca dónde la tiene que ubicar el hombre de Gimnasia. Y escuchen porque... falta poco, falta muy poco para cerrar el partido, lo tiene que cerrar Gimnasia, está ganando 2-1, ponen la pelota para Palavecino, Palavecino no puede con inteligencia quedarse bien con ese balón, sin embargo en el rebote le termina quedando así a Bet, que hace jueguito a Bet, la tiene a Bet, revienta Soria para el otro costado, por ese carril se mete el Chavo, la tiene el Chavo Andrisi, se la pone para Montes, va Montes, se quiere meter en el área Montes, se viene Montes, le pone en el cuerpo a Montes, se termina haciendo la pelota por línea final. Habrá saque de arco para el equipo de Estudiantes. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Acá la tiene Soria, esforzado Palavecino, no pudo quedarse con esa pelota. La tiene Luna, pelea Luna, el recién ingresado Luna, ahí reclama una falta, no le dan. La pelota se va para un costado, cuando también la venía peleando por acá Zárate con Soria. Se dijeron de todo. La cuestión que esa pelota es para Estudiantes. En mitad de cancha repone con manos la visita. Corralón El Mercado. Variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Samuel. Sí, contame, Fabián. En el Carmen está ganando Zapla 2-0. Enzo Serrano y Jesús Guaymás, quien acaba de anotar el gol. Segunda fecha del torneo regional amateur, está ganando el conjunto el Elefante Blanco en el Carmen. Perfecto, allá en la ciudad de Los Diques, gana el merengue entonces. Saludos a toda la gente de Palpalá, el público de Zapla, que también quiere meterse y ser protagonista en el fútbol más grande. Así le cometen falta al hombre de Gimnasia, le cometen falta para Palavecino. Y en tres cuartos de cancha y tiro libre para el Lobo Jujeño, que busca el tercero. Saúl Alineados, alineado y balanceo, láser computarizado, todos los vehículos, repuestos de todas las marcas, reparación tren delantero, lubricantes y filtros. Saúl Alineados, tarjetas de débito, crédito y transferencias. Sucre 1984, barrio San Pedrito. Última variante para esos. ¿Quién se mete para la cancha? ¿Quién se va, Facu? Contame. Entra a la cancha Gorla con la número 19 y se va Fernández con la número 3. Presentó la información Lo de Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Toti, asesoramiento permanente, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown, pedidos al 388-47-25017. Lo de Toti, limpia bien. Así se repone Luna, pero sin embargo ganó para el vecino, se mete para el vecino, puede ser para Gimnasia, tiró, no. ¡Qué chance que termina desperdiciando! Así el hombre de Gimnasia lo tuvo Ayala. ¡Qué bien Palavecino! Un hombre, te dije, que tiene mucha velocidad. Nunca se queda, siempre la pelea. Termina ganando, metió el centro. Se la puso para Ayala. Ayala intentó colocar esa pelota que termina rebotando en un hombre de Estudiantes de Buenos Aires y se va al córner. Hay tiro de esquina para Gimnasia. Crece el aliento para el Lobo. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio Diesel Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y así viene el pelotazo arriba, le viene quedando a Palavecino, no pudo Palavecino tampoco a Bet. Rechazan eso, se le queda la pelota al vikingo. De Matei pone la pelota nuevamente en el área de Estudiantes. Le quedó por acá Montes, se quiere meter Montes, se viene Montes. Se viene Montes, ahí pone el cuerpo, gana Montes. Intenta Montes, ahí pone el cuerpo, se arroja al piso. Bien Montes, aguantando la pelota, pero finalmente se va el balón. Y dice el árbitro que la terminó tocando él en última instancia. Por eso no va a ser córner, sí va a ser saque de arco para Estudiantes. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Y en este preciso momento se cumplen 42 minutos del segundo tiempo. 2-1 gana Gimnasia. Revienta desde su terreno Soria, pelotazo arriba, se la ponen para Ayala, va Ayala, intenta Ayala, también acompaña por acá Puntano, la tiene Montes. Montes tocando la pelota para Palavecino, va Palavecino levantando la cabeza, se junta con Montes, tocan y tocan así en terreno de Estudiantes. La pelota ahora va en dirección de Palazzo, empala la pelota Palazzo sin destino, regala la pelota Palazzo, se terminan equivocando ellos y ahí bien Soria marcando siempre para Gimnasia. La pelota se termina haciendo para un costado, será lateral en su terreno para Estudiantes. Venía a Tilcara todo el año, visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Así la tiene el equipo de Estudiantes que busca por enésima vez el empate con Luna. Viene el pelotazo arriba, lo vienen buscando por acá. Vacas intenta Gorla, sin embargo, rechaza el fondo del Lobo Jujeño que aguanta el partido. Así se arroja al piso, pelea Palazzo, mirá la garra de Palazzo, también se arroja al piso Soria. Así se termina quedando con la pelota el hombre de Gimnasia, el hombre de Gimnasia que la pelea, va Montes, también revienta para Vecino, bien. Me encanta la garra, ponen todos, mucho huevo se pone acá. Señoras y señores, Gimnasia defendiendo el 2-1. Wafra Carnicerías, primeros en calidad y precios por mayor y menor. Y en esta, ¿qué pasó? Así se quedó con la pelota Vigo, reclamaban una falta, como grita el público jujeño, alienta todo Gimnasia, escuchen. Hay que transpirar la camiseta, claro, que hay que correrlas a todas. Porque Gimnasia está ganando 2-1 en 44 minutos. Wafra Carnicerías, primeros en calidad y precios por mayor y menor. Carnes envasadas al vacío. Recibimos tarjetas, tenemos promociones bancarias, entregas a domicilio. Wafra Carnicerías, Gorriti, esquina Las Heras y Senador Pérez 365. Redes sociales, wafra.com. Ah, bueno, pará, que acá hubo una falta sin pelota para con Palazzo, ¿eh? El recién ingresado Borla, me parece. Así le puso la mano en la cara a Palazzo. No sé qué grita Gorla. Escuchen el público, claro, enojadísimo. Samuel. Sí. La verdad, el árbitro no sé cómo no sancionó eso. Sí, porque fue clara falta, sin pelota, manotazo de Gorla para con Palazzo. Lamentable, pero bueno, acá tendría que haberlo expulsado prácticamente al hombre de Estudiantes de Buenos Aires, ingresado en esta segunda parte. Dale vos ahora, Miguel. Carré, Cena Blanca 2024. Los mejores outfits para tu Cena Blanca, 3 y 6 pagos sin interés. Consulta otros planes. Carré, Cena Blanca 2024. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle, San Salvador de Jujuy. Estamos en tiempo cumplido. ¿Cuánto más, Facu? 5 más. 5 minutos más. Se la tiene que jugar todo Gimnasia, a aguantar y a defender y a disfrutar un poco del juego. Eso tiene que hacer, la ganó Gimnasia, la tiene por acá Abed, la corre Abed, también acompaña a Puntano por así. Así Montes entra en la pelea, se queda con la pelota, círculo central, levantando la cabeza, lo tiene cerca para Vecino, para él va la pelota, la tiene Gimnasia de Jujuy, vamos a jugar 5 minutos más, se la pone para Vecino, para Montes, intenta Montes, ahora el pase para Puntano, tiró y no, se va esa pelota, el arquero estaba vencido, no había nadie del Lobo Jujeño. Así se lamentan todos porque ya estaba vencido el arquero, el centro, pero nadie para entrar y mandar a guardar esa pelota y convertir al tercero. Lo tuvo recién el Globo Jujeño. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5790-980. Doña Valentina Empanadas, probalas. Y como la pelea Gimnasia, se arroja al piso para el vecino defendiendo. Sin embargo, termina ganando Luna por acá, comete falta el hombre de Gimnasia. Ahora sí sanciona el árbitro. Se enojan todos. Así Soria lo tuvo que agarrar. Hubo falta, ¿eh? Sí, falta fue, pero bueno, claro, el público enojadísimo, como los hombres de Gimnasia que entienden que hace rato también había falta y no sancionada. Ahora sí cobra para Estudiantes de Buenos Aires. Hay tiro libre para ellos, pelota detenida y chance para el empate de Estudiantes. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuel Agurriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Le quedan 13 minutos al encuentro y arenga de todo el banco de relevos. Todos gritan. Y arenga del banco de suplentes de Gimnasia para que griten todos y acompañen la victoria parcial de Gimnasia. Estamos en 47-24, 47-25. Chance con pelota detenida, tiro libre para ellos. Tres hombres de Gimnasia en la barrera. Va a dar la orden el árbitro del partido. A ver si en esta defenderla todo. A defenderla todo, todo y todo. A dejar todo. Se viene el pelotazo arriba, no pudo Borla conectar bien de cabeza. Se va a ir la pelota para un costado, pero bien, se arroja Palazzo defendiendo así. La pelota se fue para un costado, será nomás para Gimnasia, que va a reponer en su terreno con manos. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. 48, me pregunta Facu, ¿cuánto más? Un par de minutos más. Habrá que aguantar para la victoria del Lobo Jujeño. Colapinto ya metió, ya sumó el argentino en Fórmula 1. Está ganando el merengue en el Carmen. Y acá gana Gimnasia 2-1. 2-1 la victoria del equipo de Módulo. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Hay un hombre sentido y caído de Gimnasia, lo van a atender allí, cerca de la mitad de la cancha, en un costado. Vamos a ver. Así detenido el juego, van a acomodar la pelota y tiro libre para el Lobo Jujeño. Ya se repone Abed. Será para Gimnasia, 49, último minuto de juego. Te invitamos a conocer Jacaranda, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Le va a entrar así el vikingo, te mata ahí, le va a entrar esa pelota. Últimos segundos, 49, se termina. La última para Gimnasia y acá se termina. Viene el tiro libre arriba, lo viene buscando a Montes, en el rebote le termina quedando a Soria. Intenta por allá, el hombre de Gimnasia se quiere meter y aguanta la pelota. Se viene el juego aguantando la pelota, el hombre de Gimnasia, bien ahí, le cometen falta, claro, sanciona el árbitro del partido. Hay tiro libre para Gimnasia, la última y se termina. Te invitamos a conocer Jacaranda, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados, apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Se va a terminar, señoras y señores, se va a ganar Gimnasia. Va a ganar el Lobo Jujeño, queda cuarto Gimnasia. Queda cuarto el Lobo, se terminó, se terminó, se terminó, se terminó. Se terminó, se terminó, se terminó. Victoria de Gimnasia. Gritan todos, aplauden todos. Arenga de todos, se abrazan los hombres de Gimnasia. Ganó Gimnasia. Qué buena noticia. Otra final ganada. Y ahora que se venga Chaca. Que se venga el Funebrero. Será la última parada del equipo de Módulo. Hoy victoria en el Día de la Madre. ¡Qué lindo regalo! Regalazo de Globo. Gimnasia 2, Estudiantes de Buenos Aires 1. Final del partido. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. Y así se abrazan todos. Se funden en un abrazo los hombres de Gimnasia, todos en el banco reconocen el trabajo de Módulo, puño apretado de Módulo para con los hinchas y el abrazo por haber ganado otra final. Eran todas finales, la única que no se ganó fue con Quilmes, que ahora lo supera en puntos a Gimnasia. Es tercero el Cervecero, cuarto Gimnasia. Es así, Facu. Contame y vamos a repasar enseguida la tabla. Dale vos, Miguel. Y vamos a comentar un poco la victoria 2-1 de Globo Jujeño. Taller de Chapa y Pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de Chapa y Pintura Tito López. Párroco Marque 684. Celular 388-5865-631. Me encanta cómo arenga la gente, cómo gritan todos. Festejan porque ganó Gimnasia, señoras y señores. 2-1 la victoria de Globo Jujeño sobre Estudiantes de Buenos Aires. Gran victoria del Globo. Allí posan todos, mascota incluida para la foto. Todos en el círculo central. Otra victoria que alienta en este reducido. Ya está Gimnasia clasificado hace rato, pero sigue sumando el Globo. Se mete arriba, como cuarto queda Gimnasia. Vamos a repasar la tabla enseguida, porque primero está San Martín de Tucumán, se ha clasificado para la gran final. Luego el Santo Sanjuanino como segundo. Tercero aparece Quilmes, que ayer metió una gran victoria ante Ferro. Y ahora cuarto Gimnasia, por haber ganado en esta tarde de domingo en la jornada donde festejan las madres y madre de victorias. Es así, con esta alegría. El público lo reconoce, se van ellos, se meten por la manga los hombres del Globo Jujeños y escuchen. Y escuchen, escuchen. Qué bueno terminar así la jornada de domingo con la gran victoria del Globo Jujeño, puño apretado de Palazzo, que metió un golazo de cabeza en la primera parte. El otro gol lo terminó convirtiendo Albertengo, luego de una gran habilitación del Flecha Velázquez, que ya lo vemos mejor pisando ahí, también muy contento, abrazándose con todos por haber ganado el compromiso de esta tarde de domingo. Había que ganar y finalmente se termina logrando el objetivo. Samuel, algo muy importante para acotar con respecto a lo que le preguntaba a Facundo, tiene que ver con esto, ¿no? La próxima fecha donde Gimnasia debe visitar a Chacarita, mientras que Quilmes, que está tercero, juega de local ante San Miguel. ¿Cómo quedan las cosas? Con este triunfo, Gimnasia y Grima de Jujuy no le saca a nadie el cuarto lugar. Pero Gimnasia tiene la posibilidad de terminar tercero siempre y cuando gane su partido ante Chacarita y pierda Quilmes, pierda. Un empate lo favorece a Quilmes porque por diferencia de gol, ganando Gimnasia, Gimnasia no llega al tercer lugar. Así que Quilmes deberá perder ante San Miguel y Gimnasia ganarle a Chacarita para Gimnasia ubicarse en el tercer lugar finalmente en el reducido. San Miguel encima, hay que agregar Samuel, Miguel, Facu, que tiene que ganar sí o sí o sumar porque está séptimo, claro. Y bueno, le están acechando los equipos que quieren ingresar al reducido. Buenísimo. Obligadísimo a ganar San Miguel. Qué buen dato que tira por acá Fabián Soto. Y la verdad que estamos así de expectantes. ¿Y por qué estamos aclarando esto de quedar tercero? Porque ¿cuánto tiene que ver definir de local? ¿Cuánto tiene que ver que Gimnasia termina ubicándose mejor en la tabla que todos y quedando tercero y definir como local? Eso es realmente una ventaja deportiva. Por eso, estamos con calculador en mano y viendo a futuro qué puede llegar a pasar. La última fecha será el próximo domingo frente a Chacarita. La última presentación de este torneo del Lobo Jujeño, que ya está dentro del reducido, pero esperamos que se pueda meter como tercero. Pero para eso, como bien aclaraba Miguel también, Quilmes tendrá que perder su compromiso, tendrá que ganar San Miguel y el Lobo tendrá que dar el batacazo allá frente a Chacarita, frente al Funebrero. Ojalá que pueda ser así, ojalá que pueda ser victoria de Gimnasia también, jugando de visitante. Ya metió una hace días y ahora también con esta victoria lo posiciona mucho mejor al equipo de Módulo. Queda cuarto, claro. Y vamos a repasar esa tabla. Me cuenta Facundo cerrando desde la cabina número 18. Bueno, Samuel, San Martín y Tucumán está con 80 puntos. San Martín y San Juan con 67. Quilmes con 59. Gimnasia de Jujuy, que acaba de ganar, con 57 puntos. Estudiantes de Buenos Aires con 53 puntos. Digo, mejor dicho, Gimnasia de Jujuy, 57 puntos. Sí. Estudiantes de Buenos Aires, 53. All Boys, 52. San Miguel, 52. Y octavo, Racing de Córdoba con 50. A ver, nombrame, ¿cuánto tiene el Santo Tucumano? 80 puntos. ¡80 metió! ¡Mamá! ¡Qué diferencia con la otra zona! Ganó de punta a punta San Martín de Tucumán, el Santo, que ya es el primer finalista. Tremendo lo del equipo tucumano, que sigue sumando. Hace 5 fechas, Samuel, que finaliza. Sí, yo la verdad que no puedo creer que haya metido 80. ¡80! ¿Es así, Facu, o estoy equivocado? Así es, Samuel. Es imprescindible San Martín de Tucumán, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, buen trabajo, Facu. Será hasta la próxima y seguramente acá, ojalá ya para el reducido, poder seguir pensando que Gimnasia puede lograr ese ascenso. Igualmente, Samuel, buen trabajo y también buen trabajo, Miguel. Bueno, perfecto. Abrazo para Fabián Soto, para Santiago. Nuevamente feliz día de las madres. Abrazo para todas las madres. Que tengan un excelente día de lo que resta de este domingo lindo, de este regalo que hizo Gimnasia de ganar 2-1 frente a Estudiantes de Buenos Aires en la linda tarde de domingo que termina así, muy linda. Abrazo grande para todos. Va a cerrar nuestra voz comercial Miguel Soto. Será hasta la próxima. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La 9 FM 104.1 en Humahuaca, Radio Concierto 99.9 en Libertador, en Facebook como Remember Deportivo y en www.radiorecuerdosjujuy.com. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Wafra Carnicerías, primeros en calidad y precios por mayor y menor. Carré ropa fina para damas y caballeros. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. RM Baterías, solo baterías premium. Senco, cosas ricas siempre. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, la manera más fácil de llegar a tu lote. Taller de chapa y pintura Tito López, trabajos totalmente garantizados. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Saúl Alineados, alineado y balanceo, láser computarizado. Y lo de Toti Artículos de Limpieza, limpia bien. Y bueno, es final en el Estadio 23 de Agosto. Alegría para todo el pueblo jujeño porque ha ganado Gimnasia y Grima 2-1 frente a Estudiantes de Buenos Aires. Como la sufrimos en esta segunda parte del encuentro, pero finalmente los 3 puntos se quedaron en casa y son importantísimos para seguir escalando y seguir en búsqueda del tercer puesto. Y bueno, ojo que hay que tener, no lo mencionó Samuel en la transmisión, de que Gimnasia por el momento no asegura la cuarta ubicación de la tabla de posiciones. Y esto es importante, porque si llega a estar quinto, llega a salir quinto. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Tiene que definir contra el que está quinto en la otra zona. Y como si al ser los dos en la misma posición, el que define el local es el que tiene mayor puntaje. Lamentablemente en la zona B hay mucha más pelea, más rigidez y tiene más puntaje. Por el momento, Gimnasia de Mendoza tendría más puntaje que Gimnasia y Grima, salvo que bueno, en la última fecha se definan todos y ahí sí o sí pueda Gimnasia escalar mejor posiciones. Por eso es importante tener de las, bueno, primera y segunda posición imposible. La tercera la estamos echando con Quilmes, que se enfrenta, como lo había mencionado Samuel, la semana que viene frente a San Miguel. Claro. Gimnasia se enfrenta ante Chacarita, ahí está en búsqueda del tercer puesto. Si no, la cuarta ubicación le otorga a que de acá a dos semanas Gimnasia pueda jugar en la instancia de reducido. Sería una instancia de octavo de final, entre comillas, podríamos agregar. Okay. Contra, bueno, por el momento el rival sería Defensores de Belgrano, pero bueno, está, todavía no hay nada cerrado en todo lo que es la definición de esta, de la zona B del torneo de la Primera Nacional, como también no está definido todas las clasificaciones de la zona A. Por el momento, lo único que están clasificados serían San Martín, a la instancia reducido, es San Martín en San Juan, Quilmes y Gimnasia y Grima de Jujuy. También con el agregado, de que estos tres equipos ya están clasificados automáticamente a la instancia de Copa Argentina. Así que, bueno, mucha alegría por parte del pueblo jujeño por los grandes resultados. Por hoy hubo un muy buen resultado, una victoria digna, pero hay que estar atento ahora con este próximo partido de local. Exactamente. ¿Sabes por qué quiero agregar que todavía no aseguró la cuarta ubicación Gimnasia? Porque All Boys debe su partido. Se tiene que medir mañana a las 20 horas frente a Agropecuario de Carlos Casares. Bueno, Agropecuario tampoco no quiere perderse la pisada en la pelea del torneo de la Primera Nacional, meterse a reducido. Por el momento está décimo en esta zona A. Si llega a ganar, estaría superando a Racing de Córdoba y estaría en la línea de, y estaría superando también por diferencia de gol a San Miguel, que lo estarían relegando al octavo lugar. Bueno, hay que esperar qué es lo que viene para los próximos duelos de la Primera Nacional. Así que vamos a dejar en limpio todos los detalles, todos los resultados y estadísticas. Genial. Vamos por la zona de Gimnasia. Dale. O mejor arranquemos por la zona B y ahí vamos a brindar más detalles de todo lo que es el campeonato de la Primera Nacional. Por donde le sea usted cómodo. Sí, vamos a ver primero quiénes podrían ser los posibles rivales de Gimnasia. A ver, vamos. Zona B, los resultados que se han dado en esta fecha 37. El día sábado, importante victoria de Gimnasia y Tiro de Salta. Ojo al dato, puede ser un potencial rival. Depende de la posición en que se encuentre el conjunto salteño. Si llega a estar entre la sexta o séptima ubicación, hay que ver. Vamos a ver cómo se va a desenvolver todo finalizando este torneo. Este torneo, zona campeonato. 3-0 le ganó el sábado a Almagro. También Atlanta le ganó 1-0 a Defensores Unidos de Zárate. Defensores de Belgrano, quien virtualmente por el momento es el rival de Gimnasia, igualó el día de ayer 0-0 ante Mitre de Santiago del Estero. Bien. Chaco Forever y Aldo Civi igualaron 1-1. Este domingo San Telmo le ganó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto. Deportivo Madryn le ganó 5-1 a Almirante Brown. Está en la pelea en búsqueda del primer ascenso. Atlético de Rafaela, quien está por el momento en zona de descenso, en zona de promoción, perdón, no está descendiendo, pero está ahí en la pelea por la zona baja. Está igualando 0-0 con Colón, quien por el momento también puede ser un firme candidato para Gimnasia en lo que es la zona del reducido. Así que hay que tener ojo al dato con todo lo que se viene de estos partidos. Temperley y Nuevo Chicago, quien es uno de los protagonistas del torneo, se van a enfrentar a 19:30 de esta jornada. Y mañana Bronda Drogué, quien bueno, quiere zafar del descenso, se va a medir ante Gimnasia de Mendoza, otro de los protagonistas que están en la pelea por la zona de arriba. Ahora sí, vamos a la zona de Gimnasia y Grima, la zona A. Bueno, el día de ayer Güemes Santiago del Estero le ganó 2-1 a Chacarita, próximo rival del conjunto de Matías Módolo. Ya lo dijo en la transmisión Samuel, Quilmes le ganó este sábado a Ferro 2-0. Ese resultado es lo que otorgó a Gimnasia automáticamente la clasificación a la siguiente instancia del reducido. Ferro tendría que sumar puntos al igual que Agropecuario, pero no se dio ninguna de esas variantes. Ferro ya cayó, entonces Gimnasia y Grima ya el día sábado ya había asegurado su clasificación. Deportivo Morón en el duelo internacional le ganó 1-0 a San Miguel. San Martín de Tucumán, quien como lo dijo también en la transmisión, tiene 80 unidades, impresionante el campañón que hace el conjunto tucumano, venció como visitante Alvarado de Mar del Plata por 2-0, y Racing de Córdoba, otro de los protagonistas que quiere el reducido, le ganó 3-1 a Arsenal de Sarandí. Este domingo, ya lo vivimos aquí por Radio Recuerdos, por Radio Concierto, La Nueva FM y Remember Deportivo. Gimnasia le ganó 2-1 a Estudiantes de Buenos Aires. Goles anotados por Bruno Palazzo y Mauro Albertengo en la primera etapa. Mientras que a los 12 minutos del segundo tiempo, Verón de penal descontó para el conjunto de Caseros. Estamos en el entretiempo en la provincia de Mendoza. Deportivo Maipú y Talleres de Remedio de Escalada están igualando 0-0. Van 8 minutos de la primera parte. Patronato de Paraná iguala 0-0 con San Martín de San Juan. A las 20 horas, Tristán Suárez se va a medir ante Brón de Puerto Madryn. El lunes, como lo habíamos mencionado, All Boys se mide ante Agropecuario de Carlos Casares. Ahora sí, Santi, para cerrar en limpio, la tabla de posiciones de la zona A. San Martín de Tucumán tiene 80 unidades, automáticamente está clasificado a la siguiente ronda, a la final por el primer ascenso. Por el momento, el que se estaría midiendo es contra Deportivo Madryn, pero hay que esperar los otros resultados, el de Nueva Chicago, el de Gimnasia de Mendoza, para ver cómo se va a desarrollar en la zona B, que se van a matar por el primer ascenso. Segundo, San Martín de San Juan tiene 68 unidades. Tercero, Quilmes con 59 más 17. Ojo al dato, Quilmes con el empate prácticamente, matemáticamente, o prácticamente tiene más asegurado su clasificación como tercero, porque la diferencia de gol del conjunto cervecero es abismal con el de Gimnasia, quien está cuarto, pero tiene 57 unidades más 5. 12 goles de diferencia tiene Quilmes de Gimnasia y Grima. Así que Quilmes tiene que perder y Gimnasia tiene que ganar el próximo domingo. Bien. Estudiante de Buenos Aires tiene 53 unidades. All Boys tiene 52 con 2 partidos menos. San Miguel también tiene esa misma puntos que All Boys. Racing de Córdoba tiene 50. Estos son todos los equipos que están en instancia reducida. Ahora, los que están por lo menos en la pelea para ingresar serían Ferro, que tiene 49. Agropecuario, que mañana se enfrenta a Hunter Boys, también tiene 49. Deportivo Maipú, que por el momento está igualando con Talleres de Remedio de Escalada, tiene 48. Estos serían todos los equipos que estarían por lo menos siendo protagonistas de esta zona de reducido. Muy bien. Y ya en la zona baja, bueno, Talleres de Remedio de Escalada estaría perdiendo la categoría con 36 unidades. 33 tiene Brown de Puerto Madryn. Y Atlético Rafael en la zona A. Y en la zona B, Atlético Rafaela estaría en la promoción, tiene 29. Y el que estaría perdiendo la categoría en la zona B sería Brown de Adrogué. Excelente con la información, con la mesa deportiva, Fabián. Repito, hay que tener los ojos bien atentos, tenemos que prestar atención al próximo encuentro que va a jugar de visitante el Lobo Jujeño. Bien atentos. Exactamente, todos los partidos de la zona A se van a enfrentar el día domingo 27 de octubre a las 15 horas. Todos se van a definir esos duelos. Muy salvo bien. El de San Martín de Tucumán con Güemes de Santiago del Estero, que se va a enfrentar el sábado. Todos los duelos de la zona A, sí. Incluso el Interzonal, que uh-huh. tienen Atlanta que yo, y All Boys, okay. Se van a enfrentar a las 15 horas. Entre los partidos destacados, bueno, ya lo mencionamos, Chacarita con Gimnasia y Jujuy, Quilmes frente a San Miguel, Talleres de Remedio de Escalada frente a Ferro, Estudiante de Buenos Aires frente a Deportivo Maipú, Agropecuario con Tristán Suárez. También podría ser otro duelo clave, San Martín de San Juan, Racing de Córdoba. Y después están los duelos que se definen, pero por la zona baja, entre Arsenal frente a Alvarado Mar de Plata y Brón de Puerto Madryn frente a Patronato. Excelente con la mesa informativa, un placer, Fabián. Y a seguir de lo que queda de este domingo para el día de hoy, a terminar el día con mamá, con la heroína de la familia. Lo personal lo considero de esta forma, sí. Así es, Santi, un saludo grande para todas las madres que nos están acompañando. ¿Cómo se llama su madre? Irma. Irma, abrazo grande, de parte abrazo de, grande, de parte de madre, toda la radio. Un abrazo grande. Tanto para ella como para todas las madres que nos han seguido también esta transmisión intensa de esta jornada de domingo. Es un hermoso regalo este resultado para las lobas, las fanáticas del equipo de Matías Módolo, de Lobo Jujeño, de Radio Celeste. Así concluye de esta forma la transmisión deportiva del día de hoy. Gracias, Fabián, con la mesa deportiva. Gracias al equipo también, a Miguel, a Facu, Samuel. Y ahora sí.